100, siempre uno está feliz cuando puede venir a votar, ¿no es cierto? Y con esta gran jornada de la democracia, un día maravilloso, y por lo que nos reportaron nuestros fiscales, está con buena concurrencia de gente y tranquilo, así que contentos. A mí me emocionaba ver a los abuelos y abuelas que vienen a votar, aunque no sea obligatorio para ellos, y creo que la mejor manera de conmemorar los 40 años del regreso de la democracia es eso, participando, yendo a votar, eligiendo a nuestros representantes. Más allá de algunas cosas en particular, en Cañuelas se desarrolla todo con normalidad. Todo con normalidad. Algún que otro, ahí decía una de las chicas que habían venido a votar, que había roto unas boletas, pero después todo con normalidad. Agradecer a los fiscales, yo saludaba ahí a las autoridades de mesa, que cumplen un rol fundamental, ¿no es cierto?, para que este día se desarrolle tranquilo y controlado. Un día como hoy, ya con la tranquilidad de la elección propia en octubre, ¿qué se hace hasta esperar los resultados? Yo no estoy nada tranquila, no sé si te darás cuenta, estoy muy emocionada, entiendo que es un día muy importante para nuestra patria, y vamos a estar ahora en el local partidario, controlando, viendo qué necesitan, si se necesitan boletas. Entendemos que esta es una elección muy, pero muy importante para la Argentina, crucial para nosotros. Te veo conmovida. El último mensaje para la gente. Que vengan a votar. A los argentinos nos costó mucho la democracia y es importante venir, participar y elegir a nuestros representantes por nuestra patria, por nuestra salud, por nuestra educación. Es muy importante.